Ya comienza Burbujas de Colores, el programa que le da un micrófono a los chicos y a las chicas de Río Grande. ¡Deja todo lo que estás haciendo! Y escuchanos a partir de este momento. ¿Qué podemos hacer en casa durante la cuarentena? Muchas cosas. Hacer las tareas que nos mandan las seños y los profes del cole a través de WhatsApp o Internet. Jugar juegos de mesa con papá, mamá o tus hermanos o hermanas. Mirar Seguimos Educando por la televisión pública en el horario de 9 a 11 horas o por el canal Paca Paca. Escribir, pintar o simplemente charlar con tu familia. Escuchar Burbujas de Colores los sábados de 10 a 11 horas por la 99.9 FM Compromiso. En internet www.fmcompromiso.com.ar o buscando el enlace en la página de Facebook Burbujas de Colores, siempre con la compañía de mamá o papá. Hola, hola, hola, chicos y chicas. Estamos en el programa 381 de Burbujas de Colores y les recordamos que este programa fue declarado de interés educativo provincial mediante la resolución del Ministerio de Educación número 1354 del año 2018 y nominado al Martín Fierro Federal 2019. Nos pueden seguir por Facebook en Burbujas de Colores y en Instagram Burbujas de Colores 1, siempre acompañado por mamá o por papá. La semana próxima tenemos dos efemérides muy importantes. El miércoles 22 es el Día de la Tierra y al día siguiente, el 23 de abril, es el Día del Idioma Español y Día Internacional del Libro. Por eso, en el programa de hoy, nos referiremos en distintos momentos a esas fechas tan importantes para tener en cuenta. Ahora les presentamos a Norma Quaglia, quien nos contará otra historia de su niñez. Yo soy Norma Quaglia. ¿Se acuerdan de mí? Les conté la vez pasada cómo había conocido a Evita Perón. Bueno, ahora les voy a contar un cuento que se llama La vieja de la bolsa. Está hecho por Irma Carnesetti, Lalo Reynoso, Norma Quaglia, que soy yo, Normita Sánchez Mancilla y Pedro Avendaño. Se llamaba Graciela. Tendría unos 60 años. Siempre pasaba por la vereda con una bolsa. ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Qué llevaba en la bolsa? Siempre desaparecía de nuestra vista. Queríamos conocer el misterio que ocultaba en esa bolsa y cómo era su vida. ¿Habrá tenido algún amor o alguna desilusión? ¿Habrá recibido flores alguna vez de algún caballero? Una tarde con mi amiga Irma decidimos seguirla sin que se diera cuenta. Sus pasos se dirigieron hasta el cementerio. Nos dio miedo, pero estábamos decididas a develar el misterio de la vieja de la bolsa. Con mucha gracia ella caminaba y no se percató que estábamos por detrás. Llegó hasta una tumba, se detuvo y sacó algo de la bolsa. Unas flores hechas de papel y un paquete de velas. Las encendió, se arrodilló y rezó. Se marchó a los pocos minutos y nosotras, intrigadas, nos acercamos a la tumba para ver quién era el destinatario de esas flores y esas velas. El ramo tenía una tarjeta que decía: pronto vuelvo, mi amor. Nunca más la volvimos a ver. Estamos en Burbujas de Colores, el programa de los chicos y las chicas de Río Grande, en su undécima temporada. Quédate en casa. Al coronavirus lo combatimos entre todos y todas. Seguí escuchando la 99.9 FM Compromiso. En internet www.fmcompromiso.com.ar.

Hacer en casa durante la cuarentena muchas cosas. Hacer las tareas que nos mandan las seños y los profes del cole a través de WhatsApp o internet. Jugar juegos de mesa con papá, mamá o tus hermanos o hermanas. Mirar Seguimos Educando por la televisión pública en el horario de 9 a 11 horas o por el canal Paca Paca. Escribir, pintar o simplemente charlar con tu familia. Escuchar Burbujas de Colores los sábados de 10 a 11 horas por la 99.9 FM Compromiso. En internet www.fmcompromiso.com.ar o buscando el enlace en la página de Facebook Burbujas de Colores, siempre con la compañía de mamá o papá. El 23 de abril se conmemora el Día del Idioma en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, el más grande escritor de la literatura española, cuya novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es considerada la obra cumbre de la lengua española. Esta obra fue traducida a más de 30 idiomas y considerada un clásico de la literatura universal. Floripondio nos contará algo sobre El Quijote de la Mancha. ¿Ahora? Sí, ahora, Floripondio. Bueno. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote es el personaje protagonista de esta famosa obra. En un lugar de la Mancha, España, hace muchos años, vivía Don Quijote, que estaba fascinado con los caballeros andantes de esa época. Le encantaba leer los libros sobre sus aventuras y se volvió un poco loco de tanto leer, hasta el punto de convertirse en caballero andante. Don Quijote se vistió con armaduras, buscó un caballo viejo y flaco y lo llamó Rocinante. Llamó también a un vecino suyo llamado Sancho Panza para que fuera su escudero, algo así como Batman y Robin, o el Zorro y Bernardo. Y como todo caballero debe tener un amor, se enamoró de una dama llamada Dulcinea. Pero Don Quijote imaginaba muchas cosas, veía seres extraños, fantasmas. En una de sus aventuras se encontró con unos molinos de viento. Pensó que eran gigantes, a pesar de que Sancho le advirtió que no eran lo que imaginaba. Don Quijote los atacó y se dio un golpe que lo dejó bastante herido. Otro día de cabalgar encontraron una manada de ovejas, que las confundió con un ejército y las atacó, pero el pastor le dio un golpe al Quijote y se retiró herido otra vez. Luego se encontraron con dos campesinos, a los cuales Don Quijote imaginó que eran monstruos y los atacó, pero estos se defendieron y le dieron una paliza fenomenal. Después de tanto cabalgar, se encontraron con el caballero de la Blanca Luna y le dijo a Don Quijote que iban a luchar con la condición de que el que pierda la batalla dejaría de ser un caballero andante y volvería a su casa. Lucharon y ganó el caballero de la Blanca Luna, que en realidad era su amigo disfrazado, que

El jurado estará compuesto por Patricia Isabela Servi, Río Grande, docente, escritora e integrante de Burbujas de Colores, Patricia Leonardi, Cava, escritora y dramaturga, y Sergio Eisenberg, Cava, actor y periodista. No todas son malas noticias. Burbujas de Colores te quiere contar y que escuches buenas noticias en las voces de Anaí y Aldana. La contaminación del aire se reduce drásticamente por la crisis del coronavirus. Las medidas de aislamiento de la población provocan una caída histórica de los niveles de contaminación en grandes ciudades como Nueva York, Milán y Barcelona. La contaminación atmosférica mata 7 millones de personas al año, según la Organización Mundial de la Salud. Lo que no han logrado 25 cumbres mundiales contra el cambio climático lo está consiguiendo un virus. Porque grandes ciudades del mundo, como la mismísima Nueva York, están registrando en una semana una reducción drástica e histórica en los niveles de contaminación del aire. Por ejemplo, en Nueva York, uno de cada 3 coches se ha quedado en casa. Y esto ha reducido la contaminación atmosférica un 50% durante los 2 últimos días, según los datos recogidos por la prestigiosa Universidad de Columbia. En España, la caída es aún mayor, un 66% menos de dióxido de nitrógeno, una de las sustancias más tóxicas. Según datos recopilados en las estaciones de medición por Greenpeace. En concreto, en la capital de España, el tráfico se ha reducido a la mitad y ya ni siquiera se llega al 40% de las emisiones de dióxido de nitrógeno, que permite el límite máximo fijado por la Unión Europea. Es evidente que basta unos días sin tráfico para despejar la atmósfera. De una situación tan difícil como la que estamos viviendo, deberíamos extraer una lección. No deberíamos dudar a la hora de tomar medidas contundentes, siempre que se ponga en riesgo la salud de las personas, ha destacado Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Green Spin. En China, las emisiones contaminantes organizadas por los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo han disminuido desde el mes de enero un 25% y los expertos pronostican que ya por primera vez en la historia las emisiones de China de dióxido de carbono bajará este año por lo menos un 1%. Y no hay que olvidar que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire mata a 7 millones de personas cada año en el mundo. No todas son malas noticias. Burbujas de Colores te quiere contar y que escuches buenas noticias en las voces de Anaí y Aldana. Hola a todos los amigos de Burbujas de Colores. Soy Gonza Lemoy, hablándoles desde Bahía Blanca, desde esta casa de discernimiento vocacional salesiana donde estoy viviendo. Estoy en el patio de la casa, en el predio donde vivimos junto a mis otros hermanos de comunidad. Bueno, de alguna manera me pedí a Patrick que les mande un saludo por el Día de la Tierra y también no está de más decirlo que, bueno, que sigamos siendo preventivos, ayudándonos, siendo solidarios con los otros, con este tema de la pandemia, del cuidado sobre todo, que bueno, esperamos salir pronto. Esta canción que les voy a compartir se llama El Presidio, es de Walter Buscemi, es de alguna manera la mirada de un preso sobre el cuidado de la tierra, ¿no? Que él está condenado por matar, pero lo mandan también al bosque a talar árboles y él de alguna manera nos deja un mensaje muy lindo. Espero que les guste. También en homenaje a la gente que lucha mucho por la tierra y en este caso también a Walter Buscemi. Un saludo grande para todos. Mirando el canal tras de las rejas, desangra otro amanecer entre los cerros. No importa la razón, ya estoy aquí y mis ojos te recorren en silencio. Cada mañana en que el sol me sorprende, agradezco de vivir un día nuevo y espero que la vida me regale la alegría de pasar un nuevo invierno. No tengo más familia que el vagón del trencito que me lleva hasta los cerros a talar y desmontar todos los días un poquito más de mis recuerdos. Cuando veas esas rejas sin destino, sabrás, yo nunca quise lastimarte. No fui yo, madre tierra, fue el presidio. Porque tengo que matar un árbol, porque debo destruir tanta belleza. Igual me condenaron y hoy volver a matar es mi condena. Si por algo igual me condenaron y hoy volver a matar es mi condena. Muchas gracias, un saludo grande. Feliz Día de la Tierra. Esta vez las bibliotecarias Mabel y Lelia nos regalan un cuento de Liliana Cineto. ¿Las escuchamos? Buen día, querida audiencia. Para hoy los bibliotecarios les tenemos un cuento que se llama Feroz Feroz. ¿Lo vi? Tiene los ojos así de grandes. Y las orejas grandes, grandes. Y los dientes grandes, grandes, grandes. Porque Lobby es un lobo. Igualito a su papá y a su abuelo. Igualito a su mamá y a sus hermanos mayores. Parecidísimo al que se comió a Caperucita Roja. Y al que devoró a dos de los tres chanchitos. El tercero fue más astuto. Y al que se tragó a seis de las siete cabritas. A la más chica no, porque se escapó. Sí, Lobby es un verdadero lobo feroz. O casi, porque muy feroz no parece. Sobre todo cuando ve a la mamá y le pide upa. ¡Upa! ¡Upa! ¡O cuando come! ¡O cuando se pone nervioso! ¡O cuando se va a dormir escuchando canciones de cuna! ¡O cuando llora! ¡O cuando quiere que lo mimen! ¡O que le cuenten una historia de había una vez! ¿Papá Lobo? Quiere que sea feroz, muy feroz, y le enseña a asustar. Y Lobby intenta parecerse a su papá, por eso pone una cara de malo, pero le sale. Pero sus caras no dan demasiado miedo, incluso a algunos le causa un poco de risa. En especial a sus pequeños amigos del bosque. Mamá Loba quiere que sea feroz, muy feroz, y le enseña a aullar. ¡Au! Y Lobby trata de que sus aullidos sean escalofriantes, como lo de su mamá, y dice ¡au! No siempre lo logra. Como no siempre lo logra, practica. Y a veces, incluso, parece que canta. Sobre todo cuando en el cielo brilla una luna redonda, que al Lobby le gusta muchísimo. Sus hermanos mayores quieren que sea feroz, muy feroz, y le enseñan a pelear. Lobby se esfuerza mucho por aprender. Saca sus garras y lucha con ellos, dando vueltas y enredándose y pataleando. Se rinde enseguida, mientras se ríe a carcajadas. Y es que no soporta tantas cosquillas. Su abuelo quiere que sea feroz, muy feroz, y le enseña a cazar. Lobby presta mucha atención y está siempre al acecho. Claro que sus presas nunca corren peligro. Porque Lobby se distrae fácilmente o los ayuda a escapar. Sí, la familia quiere que Lobby sea un lobo feroz, muy feroz, e imaginan que pondrán su retrato junto al de sus feroces ancestros. Tal vez, cuando crezca, sea un verdadero lobo feroz. Se ilusiona la familia, pero no están muy seguros. Porque a Lobby le encantan ciertas cosas que no son propias de un lobo feroz. Bailar bajo las estrellas. Hacer una ronda con las ovejas. Jugar a la gallinita ciega. Y correr carreras con las liebres. Tener un mejor amigo. O varios. Tal vez cuando crezca no sea un lobo feroz. Comprende su familia, aunque no se desilusiona. Porque Lobby no será un lobo feroz. Pero será un lobo muy feliz. Y virulento, virulento, a este cuento se lo llevó el viento. La autora de este cuento se llama Liliana Cineto. Nació en la provincia de Buenos Aires, es profesora de letras, escritora y narradora. Tiene publicados más de 100 libros para chicos, entre ellos cuentos cortitos para leer un ratito, cuentos locos para leer poco a poco. Estamos en Burbujas de Colores, el programa de los chicos y las chicas de Río Grande, en su 11ª temporada. Quédate en casa, al coronavirus lo combatimos entre todos y todas. Seguí escuchando la 99.9 FM Compromiso, en internet www.fmcompromiso.com.ar. Hola, ¿qué tal? Burbujas de Colores, ¿cómo están? Todo el equipo del programa. Bueno, mi nombre es Tabaré Barreto, soy de la ONG Estepa Viva. Quería que nos acordemos de querer a nuestra tierra y de no hacerle cosas que la dañan. Y creo que el principal daño que le podemos hacer a nuestra tierra es no conocerla, ignorarla, no salir a recorrerla, no prestarle atención a las cosas grandes y a las cosas pequeñas que nos da. Nuestra tierra es esta tierra, esta que estamos pisando. No es solamente esa imagen del globo terráqueo flotando en el espacio. Es el pasto de nuestra casa, de nuestra plaza, son los pastizales que rodean a nuestra ciudad, son las reservas naturales urbanas, son las aves y son la historia de la gente que vive en esta tierra, desde los Selknam hasta nuestro presente, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Así que querer a nuestra tierra es conocerla, es salir a buscarla, salir a conocer sus... Y para estos días que estamos en casa, entonces les propongo, como no podemos salir de nuestra casa, estemos más atentos a lo que pasa por la ventana. Como la ciudad está más quieta, hay menos autos, menos gente por la calle, mucho menos. Hay algunas aves que se están animando a venir más a nuestros jardines, a nuestras plazas. Así que si desde nuestra ventana podemos ver algún lugar donde hay un poco de pasto, un poco de árboles, seguro vamos a ver más aves. Vamos a poder ver el movimiento en distintos momentos del día, qué comen, qué andan buscando. Y bueno, y si tenemos un patio, bueno, al patio por supuesto, a ver todos los bichos que hay, cómo se están preparando para el invierno que ya está llegando, estando atentos, siempre pasa volando una bandurria, siempre hay un gorrión que se acerca. Y bueno, y en las redes sociales, en internet, busquemos información sobre los animales, sobre las plantas de nuestra Tierra del Fuego. Esta es nuestra tierra y la tenemos que conocer muy bien. Y nos preparemos mucho para cuando podamos salir, ya vamos sabiendo cosas que podemos buscar, ¿eh? En el pastizal, en el mar, en los ríos, en los lagos. Pero ahora disfrutemos de nuestra casa. Y claro, para cuidar esta tierra, usemos justo lo que necesitamos. No usemos agua de más, no usemos electricidad de más. Esa es la base de todo, usar solo lo que necesitamos. Y podemos hacer ecoladrillos, podemos hacer compost con los desechos orgánicos, podemos juntar las botellas de plástico en un lugar especial, apartado, para cuando podamos llevarlas al lugar donde se juntan las botellas de plástico. Todo eso ya lo sabemos, pero lo básico, lo más importante es usar solo lo que necesitamos. Porque si gastamos de más, le hacemos mal a nuestra tierra. Bueno, saludos a todos. Hay que exigir, respetar nuestros derechos, esos que se difunden pero no pasan a hechos. Hay que hacer que nos respeten y que nos tengan presentes en los diarios, en la web, en las radios y en la tele. Niñas y niños, también los adolescentes, siempre somos apartados, nos tratan de delincuentes, cansados de estereotipos y de discriminación. Vulneran nuestros derechos, ignoran nuestra opinión. Mantenernos informados acerca de la inclusión, de lo fundamental, es una gran construcción. Para poder sentirnos aceptados como tales, gritemos todos juntos, nuestros derechos valen. ¿Qué podemos hacer en casa durante la cuarentena? Muchas cosas. Hacer las tareas que nos mandan las seños y los profes del cole a través de WhatsApp o internet. Jugar juegos de mesa con papá, mamá o tus hermanos o hermanas. Mirar, seguimos educando por la televisión pública en el horario de 9 a 11 horas o por el canal Paca Paca. Escribir, pintar o simplemente charlar con tu familia. Escuchar Burbujas de Colores los sábados de 10 a 11 horas por la 99.9 FM Compromiso. En internet www.fmcompromiso.com.ar o buscando el enlace en la página de Facebook Burbujas de Colores, siempre con la compañía de mamá o papá. Durante el programa de hoy se escucharon los siguientes temas: La Ñuque Mapu por Mi Perro Chocolo, Madre Tierra por Chayán, Pequeño Planeta por Canta Juego y El Presidio por Gonzalo Lemuy. El próximo 22 de abril, Día de la Tierra, reflexionemos en familia. El planeta nos da indicios de que debemos dejar de agredirlo. Ya nada será igual. Hasta la semana próxima, chicos y chicas.